continuamos con la programación aquí en Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Dentro de la presentación de los documentales ecuatorianos 2018, películas recién salidas del horno, evento que se desarrolló en la Cinemateca Nacional, conocimos a Oricel Castro, joven cineasta que presentó su documental El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, una historia sobre un personaje asiduo visitante de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con los responsables de esta película, Oricel Castro y Yor Neudel, directora y codirector de esta película. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 100.9 y también en los 940 de amplitud modulada. York y Oricel, bienvenidos a Zona Cultura. Cuéntenos, ¿quién quiere arrancar diciéndonos de qué se trató la película para los que no pudieron venir acá a Cinemateca? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, El Hombre que Siempre Hizo Su Parte es un documental de 94 minutos que se trata de un señor... de 78 años, que se llama Dr. Carlos Rota, que encontramos en el año 2012 y que pudimos conocer un poquito durante un año de filmación. Y estamos retratando a este hombre que está luchando en los últimos días de su vida para no caer en el olvido. Era un escritor, era un científico, era una persona muy inteligente, pero poco reconocido en el mundo. Entonces él está intentando de trascender, digamos, en el mundo. Oricel, ¿de dónde nace esta idea de retratarlo a él en esta película? Bueno, gracias también por la invitación. La película aparece porque lo conocimos a él aquí mismo en la Casa de la Cultura cuando presentamos un cortometraje que hicimos sobre los secoya. ¿Ya? Y él se nos acercó al final de la película y nos contó que tenía muchos textos y unos libros, y fuimos a su oficina en la noche y quedamos fascinados por él, por todo lo que escribía, por cómo era lo que parecía su vida, ¿no? Entonces, ¿Cómo nos retratarías la vida de él? Tenía 78 años, como decía Jack, pero tenía mucha vitalidad, ¿no? Era muy, muy activo, estaba todo el tiempo pensando, escribiendo, encontrándose a gente con la que trataba de publicar unos cuentos que había escrito hacía muchos años. Yeah. Y en eso se pasaba todo el tiempo, ¿no? Tratando de concretar unos proyectos que también llevaban mucho tiempo en proceso. Entonces, con eso nos identificamos, nos conmovió, y por eso empezamos a trabajar con él en esta película, que era un proyecto participativo. Le dábamos el guión y él opinaba, nos hacía introducir otras cosas, quitar otras, y así empezamos a colaborar en esa película, y él estaba muy entusiasmado. Cada vez que nos encontrábamos, rodábamos un seguimiento, ¿no?, de sus actividades. George, ¿qué tan complicado fue el retratar la vida de él? ¿Qué particularidades le llamó la atención a ustedes? Bueno, el doctor Rota era una persona que sí era muy entusiasmado, pero de vez en cuando estaba también, ¿no?, era un poquito particular, ¿no? Es decir, estaba un poquito, no estaba muy bien ubicado en la sociedad, ¿no? Es decir, estaba un poquito rozando con la sociedad. Entonces, eso era un problema. Tenía tal vez opiniones políticos que no compartimos tanto. Entonces, esos momentos eran un poquito difíciles, pero yo creo hay que respetar cada uno su punto de vista. Él lo hizo con nosotros, nosotros lo hicimos con él. Entonces, eso eran tal vez los problemas. Pero de todos modos, estábamos semana por semana, estábamos con él, hablando con él, muchas veces sin cámara incluso, entonces solo acompañándolo a los restaurantes. Y eso eran momentos chéveres, ¿no? Porque era realmente un gran visionario, tenía muchos proyectos para el futuro también. Y para retratarlo, George, seguramente ustedes, usted nos dice, hablar fuera de cámaras, observarlo, cómo él está en una sala de cine, cómo él analiza lo que está viendo, todo ese tipo de cuestiones. Sí, es decir, retratamos todo ese pedazo de ese año, digamos, retratamos todas sus actividades, ¿no? Cómo está leyendo, cómo se va al cine, cómo se encuentra con gente, cómo habla con personas con una facilidad en diferentes idiomas, en portugués, en inglés, en alemán. Entonces, todo eso nos pareció fascinante y lo queríamos, digamos, captar para el futuro, ¿no? Bien. Oricel, el nombre de la película, El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, ¿quién lo eligió? ¿Cómo salió? Sí, pasamos por varios títulos en el proceso de editar la película. Pasamos por varios títulos y pasamos por varios cortes también, porque nos tomó por sorpresa su muerte durante el rodaje en el 2014. A partir de ahí estuvimos en varios laboratorios en que ayudan a encontrar como cuál es la estructura de la película, qué es lo que cuenta. Y así llegamos a este título que sale de él mismo, ¿no? De algo que dice durante la película, que termina siendo una especie de epitafio, que era lo que él quería que estuviera en su tumba. Entonces, de alguna manera es una especie de homenaje que hacemos a lo que él mismo quería. Es decir, el nombre de la película es un deseo, uno de los últimos deseos que él tuvo en vida. Es lo que él dice que le gustaría. Nos hace un cuento que él siempre dice que le decía a su mamá que quería ese epitafio en su tumba porque hablaba de cómo se decepcionaba de la gente. Y que él tenía eso muy presente, ¿no? Quería siempre hacer algo grande y eso. Cuéntanos cómo iba el tema de la película y cuánto, obviamente, cambió las cosas la muerte del personaje, la muerte de él. Desde el inicio nos fascinó su oficina, cómo tenía tantos documentos y tantos papeles y todos esos proyectos y tantas facetas del personaje, pero... claro, cuando murió, entonces empezamos a verlo con cierta nostalgia también. Por eso creo que ahora tiene un tono un poco más, sí, nostálgico. Nostálgico, ¿no? La película, que lo que tenía durante el rodaje. ¿Cómo hubiese sido la película entendida si él no hubiera muerto? Lo que ustedes nos dicen, cambió a nostálgico. ¿Cómo hubiera sido? York o Orizel, cualquiera. Es una pregunta muy interesante y yo creo hubiera sido muy diferente, ¿no? Yo creo cuando una persona, bueno, ya no está, digamos, uno realmente piensa mucho en las cosas positivas, ¿no? El doctor Rota también tenía cosas negativas, obviamente, pero esas cosas más bien quitábamos un poquito más de la película y lo positivo prepondera. Sí, yo creo que ahora hay más, tal vez un cariño que salió de una relación con él después de que estaba muerto, porque seguimos viendo el material y seguimos acercándonos a él y eso creo que influyó en que cambiara también la relación que teníamos con él. Yeah. ¿Y cómo quedó actualmente la oficina del Dr. Rota o cómo las cosas de él? ¿Saben ustedes? No sabemos mucho, hablamos con el nieto del Dr. Rota y él nos contó que sí, quitaron todas las cosas de la oficina, que eran muchos periódicos, 2 toneladas de periódicos o algo así. Entonces todo eso ya se fue, pero se rescató toda la colección de música, que él tenía una editora, ¿cómo se llama? Un sello discográfico que se llamaba Caife, y el nieto, que es además músico, está rescatando esa música y está publicándola en internet. Incluso salió un artículo en la New York Times sobre ese archivo discográfico y eso es algo positivo, ¿no? Que el doctor Rota hubiera querido mucho, ¿no? Orizel, ¿crees que por ahí, por la ciudad, se esconde tal vez otro personaje así como el doctor Rota, tal vez? Sí, yo creo que eso nos han dicho en otras ciudades donde hemos presentado la película, que en cada ciudad hay un personaje así que se hace conocido en algunos círculos, ¿no? Que siempre va a la cinemateca o que siempre va a eventos como eso. Y seguro hay más. ¿Y qué les deja a ustedes como parte de su trabajo, como todo lo que realizaron en general, qué se quedan de toda esta película, York? Yo me considero como realista, ¿no? Es decir, si yo veo algo, no sé, yo lo... Bueno, para mí son muchos hechos, ¿no? Y para el Dr. Rota era... toda su vida era un sueño, siento yo. Y ese sueño, después de editar esa película, siento que en cierta manera se hizo realidad, ¿no? Es decir, él tenía muchas visiones que uno a primera vista piensa, oh, eso está medio raro, eso no está... un espectador que dijo a Orizel, usted crea en lo espiritual, porque él estaba hoy aquí. Y el doctor Rota era muy espiritual. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué te deja Orizel esta película? Sí, también durante el proceso de montaje fuimos descubriendo algo que no habíamos notado mientras estábamos ahí con él, que era una conexión. Él hacía muchas relaciones entre los fenómenos que aparentemente uno no conectaría. Y así editando y viendo muchas veces lo que decía y el material, fuimos encontrando como toda una postura, ¿no? Ante las cosas, que era siempre un poco al lado de la versión oficial, ¿no? Contradiciendo la versión oficial, y eso me pareció el descubrimiento también. Claro. No sé si me equivoque, pero les pregunto a los dos, a Orizel y a York, sintieron tal vez algo, un afecto muy especial, un apego, incluso ya sintiéndolo como un familiar al doctor Rota? Sí, la cosa es que, como decía, durante el rodaje ya creamos una relación que nos fuimos acercando mucho, ¿no? A lo largo de todo ese año y un poco más que ya estuvimos con él y viendo, estábamos en su vida, ¿no? Viendo lo que hacía y también notando esa necesidad que tenía de ser reconocido y en el fondo de afecto, ¿no? Aparentemente una relación profesional de trabajo, pero poco a poco siempre se va creando un lazo, ¿no? Y uno también reconoce en muchas cosas, también está la vejez, que uno reconoce a su propio abuelo, reconoce una relación entre generaciones. Y con el montaje, como te decía, nos acercamos incluso más. Aunque él ya no estaba, era como si lo conociéramos cada vez más. Claro, York, y les afectó también a ustedes la parte de la muerte de él, obviamente, más que como ser humano, también por la parte profesional de lo que realizaban con este trabajo. Sí, claro, es que sea, no, bueno, nos cogió completamente por sorpresa, y cuando nos enteramos, enseguida nos fuimos a la funeraria. No pensábamos que hubiera sido posible que falleciera. Sí. Yo creo ahora mismo, ojalá a través de esa película se pueda hacer un poquito más las paces, digamos. Bien, no queríamos cerrar esta entrevista sin conocer más de quiénes son ustedes dentro de lo profesional, de lo que ustedes hacen, obviamente el cine, el arte. Que nos cuentes más de tu perfil profesional, Oricel, por favor. Bueno, yo soy cubana, estudié en Cuba la licenciatura y también estudié en la Escuela de San Antonio de los Baños, y ahí es donde me dediqué más al documental, me especialicé en documental, e hicimos varios ejercicios, ahí conocí a Jack también y empezamos a trabajar juntos desde el 2009, ¿no? Y después vinimos a Ecuador y aquí hicimos este cortometraje sobre los secoyas y empezamos a dar clases también en la universidad y ahí estamos, o sea, hace 5 años doy clases en la UDLA, en la carrera de cine, y también programo un festival de cine hace 3 años, que es el Festival de Cine de Quito. Perfecto. George, cuéntanos más de su perfil profesional. Bueno, yo estudié Derecho y después estudié Fotografía en Alemania. Hice un intercambio con la Escuela de Cine en Cuba. ¿Dónde nació George? En Alemania, soy alemán. Entonces, no regresé nunca más a mi país. Entonces, de Cuba me fui con Oricel al Ecuador. Y sí, igual soy profesor de fotografía en la URLA y hacemos esos documentales. También soy uno de los programadores del encuentro del otro cine, CEDOC. Y así. Estudiamos antropología visual. Sí, hicimos una maestría en la Flaxo, sí, en antropología visual. Y ahí, de hecho, nació ese proyecto también, en un curso de documental antropológico. Perfecto. Queríamos agradecerle tanto a Oricel Castro como a Jörg Neudel, que nos acompañaron esta mañana acá en Zona Cultura, y cerrar contándole a la gente, Oricel, cómo pueden encontrar tu película, dónde la pueden observar, porque lo decíamos, seguramente muchos se la perdieron acá y quieren saber cómo encontrarla. Bueno, nos gustaría mucho que se vuelva a poner y ojalá podamos ponerla en los cines, especialmente aquí en la Cinemateca otra vez. Ahora estamos en un recorrido por festivales todavía y ahora vamos, el próximo es en Cuenca, Cámara Lúcida, y así estamos. Perfecto, estuvo acá esta mañana con nosotros en Zona Cultura, Jörg Neudel, co-director, y Oricel Castro, directora de este film, ¿no? El hombre que siempre hizo su parte, presentado hace pocas semanas acá en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Gracias a Oricel y a Jörg. Muchas gracias.